Algún día usted va a morir. Alguien dijo, de aquí a 100 años, ninguno de los que está hoy aquí va a estar. Bueno, en cuerpo. Aquí. La pregunta es, ¿hacia dónde va la persona que muere? Hay muchos que preguntan. Para mí esa es una pregunta muy sencilla, porque es muy clara en la Biblia, una y otra vez se habla de esto. Ahora, el asunto es que no todos mueren igual. Es decir, en un sentido igual, en el sentido físico. Es decir, que sus órganos vitales dejan de funcionar y la persona es declarada muerta. Un médico no puede decir, a menos que sea cristiano, qué pasó con esa persona. Nosotros, como cristianos, sabemos que lo que pasó se produjo otra separación más. Se separó el alma del cuerpo y ya está. Entonces quedó el estuche, pero lo que había adentro salió. Entonces surge otra pregunta, y es esta. ¿Por qué algunos mueren con una sonrisa y otros un rostro que asusta? Vamos a hablar un poco acerca de los que mueren sin Cristo, sin ser salvos. La muerte viene, así sea o no salvo, viene la separación. Y cuántos, mientras viven y viven sanos y son bastante jóvenes, niegan que existe el infierno, niegan que existe el cielo, niegan todo cuanto la Biblia enseña. Hay un libro que escribió un señor, que se llama, él es médico, era médico misionero, Maurice Rawlings, médico, y es autor del libro Más allá del umbral de la muerte. Él recogió bastante casos, y ese libro tuvimos antes aquí, yo quisiera que volviéramos a tenerlo. Es un libro bastante antiguo y no creo que se siga publicando, pero es interesante leerlo. Él cuenta la siguiente experiencia de un amigo suyo, médico, en California, con un individuo a quien resucitó, digamos, le practicó la resucitación para que, bueno, sacarlo de un apuro, problema cardíaco, etc. Dice así, nadie hubiera sabido que se hallaba tan abatido cuando vino a verme por última vez. Yo mismo no lo entendí, y fue una gran lástima porque fui llamado por sus familiares a su hogar, situado en Beverly Hills, y lo hallé tirado en el piso con una herida en la boca que le había penetrado por la boca. Le hice el procedimiento de resucitación y volvió en sí. Él movió negativamente la cabeza. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible para salvarle, que era una lástima que hubiera tomado la decisión, digamos, la triste resolución que tomó, es decir, suicidio. Movió la cabeza en señal de aprobación. Sus últimas palabras fueron las siguientes: tengo miedo, no me deje descender al infierno, pues es un lugar terrible y yo no lo puedo ver. Bueno, la persona cambia a la hora de la muerte. ¿Qué es lo que vio ese hombre? Nadie sabe, porque él no lo dijo. Murió tiempo después. Es bien conocida también la declaración hecha por el noble ateo americano, Sir Hubbles, quien dijo antes de morir, voy a dar un terrible salto a la oscura eternidad. Para muchos, esta es la muerte. El no menos conocido escritor y político francés, Mirbois, algo así, dijo, dadme láudano, que duerma mi cerebro, pues no quiero pensar en la eternidad. El conocido historiador Edwin Gibbon dijo, en esta hora todo es oscuro. Después de la terrible escena de la muerte de Voltaire, su enfermera dijo: no podría cuidar a otro infiel en el momento de su muerte, ni por todas las riquezas de Europa. Ustedes saben quién era Voltaire. Me hallo entre llamas, dijo Heine, el ateo americano. Al morir Key, el infiel de la fama deplorable, exclamó: el infierno, el infierno, el infierno. Hasta el punto que sus familiares no pudieron resistirlo y tuvieron que apartarse de su cama. Puedo ver al diablo en esta habitación, exclamó el infiel Adamson, después de lo cual perdió el conocimiento y murió. Es muy interesante escuchar las últimas palabras de la persona moribunda. No sé cuántos de ustedes van a estar a mi lado para cuando yo diga algo, pueden escuchar, por favor, o si no, voy a pedir que pongan una grabadora. Otro: quédense conmigo, tengo miedo de estar solo, decía Payne, famoso promotor del ateísmo americano. Sufro los dolores de los condenados, declaró el ex obispo católico romano y famoso estadista francés llamado Talleyrand, algo así. El doctor Paulus, un profesor ateo de la famosa Universidad de Sorbona, en París, al sentirse gravemente enfermo, cuenta un historiador, quiso que algunos de sus discípulos y colegas rodearan su lecho de muerte para que tomaran nota, pues tenía el propósito de decirles todos los síntomas de la muerte y explicarles lo que estaba viendo. Tenía una mente lúcida y pensó que la experiencia de un hombre de ciencia de su categoría en los momentos culminantes de la existencia podía ser de utilidad a la ciencia psiquiatra que estaba en aquellos días, bueno, un poco diluyéndose. Pausadamente fue dictando todo lo que le parecía de interés: la debilidad mental, el embotamiento de los sentidos, sobre todo el oscurecimiento de la visión, hoy día notoria como precursora del fallecimiento. De repente, abriendo desmesuradamente los ojos, más allá de la cuenta, exclamó con voz alarmante: muy superior de sus débiles fuerzas, ¿de dónde las sacó? ¡Hay otra vida! ¡Hay otra vida! ¡Hay otra vida! Gritó. Y cayó pesadamente, sin sentido, sobre la almohada. Evidentemente, el esfuerzo realizado para comunicar su asombroso descubrimiento a última hora había sido demasiado para él. ¿Qué vio el doctor Paulus que le hizo proferir tal exclamación? Nadie sabe. Pero él se fue. Para los creyentes es una prueba más en favor del mensaje de vida, de esperanza, que nos trae el Evangelio. Y escuchen esto, me llamó mucho la atención. De los 30 emperadores, gobernadores de la provincia y altos funcionarios romanos que se destacaron por su celo y encono en la persecución de la iglesia primitiva, uno se volvió loco, otro fue muerto por su propio hijo, uno quedó ciego, otro se ahogó, otro fue estrangulado, otro murió cautivo, otro cayó muerto de un modo que no podemos relatar, y otro murió de una enfermedad tan espantosa que varios de sus médicos fueron ejecutados porque no podían soportar el hedor del aposento real. Dos se suicidaron, 5 fueron asesinados por sus siervos y 8 fueron muertos en la guerra. Entre estos estaba Julián el apóstata, en vida desafiaba con un puñal al Hijo de Dios. Pero ya moribundo, este Julián exclamó: «Has vencido, oh Galileo». Esas eran palabras de él. Las últimas palabras de Carlos IX, quien ordenó la masacre el día de San Bartolomé, fueron: «¡Cuánta sangre! ¡Cuántos asesinatos o asesinos! Yo no sé dónde estoy. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Qué haré? Estoy perdido para siempre. Lo sé». Estas fueron las últimas palabras del Altamont, el ateo, bastante conocido. «Mis principios han envenenado», dijo él, «a mi amigo. Mi extravagancia ha dejado en la pobreza absoluta a mi hijo. Mi falta de bondad asesinó a mi esposa». ¿Y hay otro infierno? «Oh, tú, blasfemado, sin embargo, más indulgente, Señor Dios. El infierno es un refugio si me oculta de tu ira, de la ira de Dios». Sir Francis Newport, el director de un club de ateos, le dijo a sus amigos reunidos alrededor de su lecho de muerte: «No necesitan decirme que no hay Dios, porque sé que sí, sí lo hay, y que estoy en presencia de su ira. No necesitan decirme que no hay infierno, porque ya siento mi alma resbalar entre sus llamas. Desgraciados, cesen sus palabras vacías acerca de que hay esperanza para mí. Sé que estoy perdido para siempre». Y otro exclamó, un artículo en un periódico se refería a una impactante historia en un libro anónimo de memorias publicado no hace mucho tiempo. El escritor conoció a la mujer que cuidó al profesor J.H. Huxley, el gran agnóstico, durante su última enfermedad. Ella le dijo que mientras yacía muriendo, el gran escéptico tuvo una visión invisible a los ojos mortales, y mirando fijamente por un rato, susurró finalmente: «Así que era cierto aquello que nunca creyó». Y que en cuanto a Stalin, uno de los fundadores del ateísmo, publicado en la revista Newsweek, estaba la descripción de Svetlana Stalin, su hija, sobre la muerte de su propio padre. Dijo ella: «Mi padre murió una muerte difícil y terrible. Dios le garantiza una muerte tranquila, solo a los justos», siguió diciendo ella. «Cuando pareció que había llegado a su último momento, él abrió los ojos de súbito y le echó una mirada a cada uno de los que estuvimos en la habitación. Era una mirada terrible, de un demente o quizás de furia y llena de miedo de la muerte. Luego levantó su mano izquierda, como si estuviera señalando algo desde arriba y trayendo maldición sobre todos nosotros. El gesto estaba colmado de amenaza. Al momento siguiente, su espíritu se retorció violentamente, libre de la carne», terminó diciendo Svetlana, la hija de Stalin, Pero hay otros testimonios. ¿Cómo mueren los cristianos? Hay varios. Isaac Liechtenstein, él nació en 1825 de padres judíos. Era muy inteligente y predicó toda, o dedicó, mejor dicho, toda su energía al estudio. Con una delicada conciencia cumplía los ritos del judaísmo con excepcional rigor. A los 20 años de edad, este hombre ya era rabino, pero tenía la convicción de que las enseñanzas de Cristo eran hostiles a su nación y que a causa de él los judíos habían sido y eran perseguidos en todas partes. Hacia la edad de 50 años decidió documentarse sobre este asunto en cuanto a Cristo y emprendió la lectura del Nuevo Testamento. En él halló algo muy distinto de lo que habían enseñado a él desde su niñez y aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Solía decir, así como el Dios de nuestros padres anduvo delante de ellos en la nube, para nosotros el camino Jesús marcha delante de nosotros para prepararnos el camino de la salvación. La alta autoridad rabínica de su país le exigió que se retractara. Ante su negativa, se le obligó a salir del país, pero él se retiró a Budapest, donde siguió proclamando las buenas nuevas de salvación por la fe en Jesucristo. Falleció en la paz del Señor a principios del siglo XX, y poco antes de morir dijo, ya veo la tierra prometida, y del otro lado de un río estoy contemplando al Rey en su hermosura, a Jesucristo, un judío que llegó a ser salvo. Una mujer cuenta la siguiente historia. Mi hijito de 6 años había ido a la iglesia y estaba cantando, cuando allá se pase lista, yo estaré. Después quiso saber qué significaba la letra de la canción, así que le expliqué, esto dice la madre, que era como un canto, que uno va a la escuela y el maestro dice los nombres de los alumnos para ver si todos están en la clase. Le pregunté qué era lo que él contestaba cuando decían su nombre y me respondió, presente. Entonces le expliqué que yo pensaba que Dios diría nuestros nombres cuando estuviéramos en el cielo. Diría, por ejemplo, papá Rogers, y papá contestaría, presente. Luego mamá Rogers, y yo diría, presente. Enseguida a Dennis Rogers, y él diría, presente. Interesante que muchos dicen que los chicos no pueden entender. Aquel mismo día, el niño se puso gravemente enfermo. Después de haber estado sin conocimiento por varias horas, súbitamente exclamó, presente, cuando comprobamos que su espíritu había volado. Nos dimos cuenta de que había contestado, o la cuenta, digamos, concertado con Dios, partió a su presencia. Es interesante que los padres debemos a veces tener en cuenta cómo actúan los pequeños. Cientos de relatos corroboran que los ángeles acompañan a los cristianos cuando mueren. Las últimas palabras de algunos cristianos, permítame relatarle. Jeremiah Evarts dijo, oh gloria, que no puede ser comprendida. Tapridi, qué sol, todo es luz. Otro, Dwight Moody, este es el día de mi coronación. Si esto es la muerte, qué dulce es. Tarleton, el famoso filántropo, feliz en Jesús, todo está bien. precioso, precioso Jesús. John Bailey, Cristo es maravillosamente hermoso. Otro de apellido Hunt, si esto es morir, alabado sea el Señor. L.P. Thompson, soy feliz, gloria a Dios. Usted y yo tendremos algún día nuestras últimas palabras, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? Hace varios años, un ministro yacía en su lecho de muerte en Alabama. El anciano había sido predicador por 50 años. Cuidado que yo cumplo el año que viene 50 años de predicador. Su hijo, quien también ya era pastor, se encontraba arrodillado junto a su cama y le decía: papá, has predicado por 50 años, has hecho más cosas buenas que ningún otro hombre que haya conocido. El moribundo pastor, con voz débil, pero audible, dijo: hijo, no me hables de eso. Háblame de la sangre de Cristo. Solo quiero volver a oír lo que la sangre de Jesús hará por un hombre que está a punto de morir. Si un hombre que había predicado 50 años y quien había vivido una vida, diríamos, recta y pura dentro de todo lo humanamente posible, en su hora al morir, solo podía confiar en la sangre de Jesús. No se le ocurra pensar jamás que no debemos hablar acerca de su sangre. Y es, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué le parece si le cantamos ahora esto? ¿Qué me puede dar perdón? Pregunta. Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Así que, por favor, todo el mundo de pie, y vamos a cantar estas estrofas. 400 años antes del nacimiento de Cristo, un filósofo, Sócrates, reconocido filósofo griego, bebió cicuta y se dispuso a morir. ¿Viviremos otra vez?, le preguntaron sus amigos. El filósofo agonizante solo pudo replicar: espero que sea así, pero no puedo saberlo. Qué triste manera de morir. Y estas fueron las últimas palabras de Felipe III de España. Oh, si Dios permitiera que nunca hubiera reinado. Oh, si esos años que invertí en mi reino los hubiera vivido en una vida solitaria en el desierto. Oh, si solo hubiera vivido a solas con Dios. Cuán seguro me sentiría ahora para morir. ¿De qué me sirve toda la gloria, sino para tener tanto y tanto tormento en mi muerte? Con razón que tantos temen a la muerte. Más luz, dice otro. Esto fue William Sidney Porter, cuyo seudónimo como escritor es O. Henry. Estaba a punto de morir y dijo: enciendan la luz, no quiero ir a casa en oscuridad. Ha comenzado, terminó diciendo. Adoniram Hudson: no estoy cansado de mi trabajo, tampoco estoy cansado del mundo. Sin embargo, cuando Cristo me llame a casa, iré con el gozo de un niño que sale de la escuela. Las últimas palabras de Carlos IX, quien ordenó la masacre el día de San Bartolomé, fueron: cuánta sangre, cuántos asesinos, ya no sé dónde estoy. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Qué haré? Estoy perdido para siempre. Lo sé. Y estas fueron las últimas palabras de Altman, el ateo. Mis principios han envenenado a mi amigo. Mi extravagancia ha dejado en la pobreza absoluta a mi hijo. Mi falta de bondad asesinó a mi esposa y ahora lo que hay es infierno. Un artículo en un periódico se refería a una impactante historia en un libro anónimo de memorias del famoso profesor Huxley, el que era un agnóstico. Durante su última enfermedad, se le dijo que mientras yacía muriendo, el gran escéptico tuvo una visión imposible de entender. Él la tuvo, y aunque trató de comunicarla, nadie la pudo entender. En el año 125 de la era cristiana, un griego de nombre Arístides estaba escribiendo a uno de sus amigos acerca de la nueva religión, el cristianismo. Trataba de explicar las razones de su éxito tan extraordinario, es decir, del cristianismo. He aquí una frase en una de sus cartas. Dice: si cualquier hombre justo de entre los cristianos abandona este mundo, ellos se regocijan, le dan gracias a Dios por su vida y acompañan su cuerpo con cánticos y acciones de gracias, como si él estuviera partiendo de este lugar a otro cercano. El pastor retirado, ya jubilado, Melville Taylor, había dicho a menudo que cuando le llegara el tiempo para morir, deseaba que el Señor se lo llevara mientras estuviera predicando. Bueno, en 1979, mientras predicaba como invitado en la iglesia Bayview de ese lugar, Iglesia de Dios, en Dakota del Norte. Steve Robbins, pastor de esa iglesia, contó que el hermano Taylor le había dicho que solo hasta ese momento había podido saber sobre qué quería que Dios quería que él predicara. Entonces comenzó a hablar de la vida eterna. Dijo en su mensaje que amaba a su familia, pero que si el Señor decida llevárselo al hogar, estaba preparado para partir en ese mismo momento. Y el pastor anfitrión que lo recibió, llamado Robbins, cuenta que unos minutos después de decir todo esto, el pastor Taylor, de 71 años de edad, a él le dio un colapso y cayó junto al púlpito, aparentemente de un ataque al corazón. Los intentos por revivirlo fracasaron. Dios cumplió su deseo. Carlos IX, de Francia, en su juventud tenía buenos sentimientos. El demonio que lo tentó, ¿sabe quién fue? Su madre. Que Dios tenga misericordia, dice este autor. Que Dios tenga misericordia de una madre que olvida el vínculo sagrado de la maternidad y no utiliza el poder de su influencia y su vida para bien de su propio hijo y la seguridad de su alma. Se dice que cuando esta madre, y cuenta la llama desnaturalizada, le propuso a su hijo Carlos la masacre de los hugonotes allá en Francia, él se encogió de hombros. No, no, señora, le dijo. Ellos son mis súbditos leales. Esa fue la hora crítica para su vida. Y tal como ha dicho muy bien el profesor Phelps, si hubiera cultivado esa sensibilidad natural sin haber permitido ese derramamiento de sangre, nunca habría desgraciado la historia de su reino y él mismo habría escapado de la terrible, del terrible remordimiento que lo enloqueció en su lecho de muerte. Él le dijo a sus médicos en su última hora, dormido o despierto, veo las formas mutiladas de los hugonotes pasando delante de mí. Usted y yo veremos también, seguramente a la hora de la muerte, muchas de aquellas cosas, y ojalá sean cosas que queremos ver. Difícil, ¿verdad? Frances Havergal, la escritora de himnos, vivió y se movió en la palabra de Dios. Su palabra era su compañía constante. Es decir, la Biblia. En el último día de su vida, le pidió a una amiga que le leyera el capítulo 42 de Isaías. Cuando su amiga leía el versículo 6, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, parte del versículo. La hermana Havergal la hizo detenerse y susurró, llámame hoy, Señor, y sosténme en tu mano para poder ir a casa. Y en ese momento partió para el hogar. Qué muerte, ¿verdad? Casi la envidiamos, ¿verdad? El hermano Bernard era un cristiano devoto. Le dijo a su biógrafo, Jonathan Edwards, en su lecho de muerte, no voy al cielo a ser promovido, sino a rendirle honor a Dios. No importa en dónde estaré en el cielo, así me encuentre en un lugar alto o bajo, estaré allí para glorificar a Dios. Mi cielo es complacer y glorificarlo a Él, darle todo a Él. Estar completamente dedicado a su gloria. La noche de la muerte de Daniel Webster, en un lugar llamado Marshfield, el 24 de octubre de 1852, su médico, el doctor Jeffries, conociendo lo riguroso que era el señor Webster, sugirió que debían leerle uno de sus himnos favoritos. Después que el señor Webster dio su consentimiento, el doctor Jeffries comenzó a leer el himno de William Cowper, que comienza diciendo: hay una fuente sin igual de sangre, Emmanuel, en donde lava cada cual la mancha que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Él leyó hasta la última estrofa. ¿Y qué le parece si nosotros no solamente leemos y no la cantamos? Son cuatro estrofas, así que no la voy a leer porque vamos a cantarla. Hacer ver directamente en un solo texto bíblico todo cuanto se ha dicho sobre la cuestión muerte. La muerte sigue siendo un misterio, pero no tanto para los que son salvos y creen que la Biblia es la palabra de Dios. En los días de Jesús, los del Antiguo Testamento, él habló mayormente a judíos, siempre era su audiencia, tenían una idea también de la resurrección, pero era muy vaga. Pero Jesús se toma el tiempo en el capítulo 16 de Lucas, por favor busquen ese texto si quieren, y si no, de todos modos yo les voy a leer. Para entender este texto hay que aclarar lo siguiente. Primero, Jesús quita el velo del templo para que la gente que le escuchaba pueda ver qué ocurre más allá de esta vida. ¿Qué pasa? Una vaga idea es una cosa y saber con más detalles es mucho más. Y lo interesante acá es que esto se aplica tanto a judíos como a gentiles, porque se presentan dos personajes. La segunda cosa que voy a decir es, no se trata aquí ni siquiera de una parábola. Las parábolas generalmente no usan nombre. El hecho que aquí aparece un nombre propio, se llama Lázaro, uno de ellos. Hay dos personajes. Y el otro no se da el nombre, pero está su título, el rico. O sea, cuando se dice así, es que no había otro como él. Todo el mundo sabía de quién se hablaba. Y que no hacía falta decir si era Juan, si era Pedro, si era Miguel, si era... No. Todo el mundo sabía cuando se hablaba del rico, era único, no había nadie. Por lo visto, en tercer lugar, yo creo que la gente que lo escuchaba conocía a los dos y conocían hasta la muerte. Muere el uno y muere el otro, pero no saben qué pasó después, porque la diferencia aquí era muy grande, abismal diferencia entre ambos. Y escuchen esto, voy a leer, versículo 19, Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Ahora, si ustedes quieren cambiar el nombre, diga, murió el cristiano, el salvo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Aquí hay otro detalle. Cuando está por morir un cristiano, por lo visto, no dice ángel, ángeles, plural. ¿Qué? ¿Un grupo de ángeles? ¿Rodean la cama para llevarlo? Debe ser bien interesante eso. No es que yo tanto quiero morir, yo quiero seguir predicando, pero ya que eso es inevitable y miro mi pasaporte y digo, oye, tengo tantos años. Estamos, como decía aquel México tejano, hermano, estamos más para allá que para acá. Estaban más para México que para el norte de América. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, Abraham, es muy interesante eso, no dice al cielo, pero dice Abraham. Porque Abraham era el padre de la nación judía, muy encumbrado. Entre Abraham y Moisés eran los hombres más destacados para los judíos, siempre. Abraham, porque dio, digamos, el origen a la nación hebrea. Moisés, porque dio el origen al, diríamos así, nuevo nacimiento. Fue él que libró a ellos de la esclavitud de Egipto. Y no hay discusión mucha aquí. Él fue llevado al seno de Abraham. Pero también murió rico. Y lo único que se dice es que él fue, el cuerpo de él fue sepultado. Aquel otro cuerpo tal vez lo tiraron en alguna fosa por ahí, cualquier empleado por ahí fue y tiró un poco de tierra y se acabó. Pero ¿qué importa eso? Lo que importa es hacia dónde se fue el primero y el segundo. ¿Y qué ocurrió? Y de este segundo no se habla mucho porque se habla luego. El Señor dejó esto como un gran maestro para mostrar lo que ocurre después. Y ahí donde está el meollo del asunto. En el Hades, uno de los nombres del infierno, alzó sus ojos el que murió no siendo salvo, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y después él describe los tormentos que estaba sufriendo allí. Y dice, en el mismo versículo, entonces, versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, la primera vez seguramente que está orando. Podemos discutir la oración si sirve o no, pero de cualquier manera fue oída. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué? ¿Tienen cuerpo los que se fueron ya? ¿Algún cuerpo tienen? Si tiene lengua, no creo que pura lengua nomás. Debía tener cuerpo. Vio de lejos. Tenía sed. No hambre, pero sed. La sed es mortificante, es horrible. Estoy atormentado en esta llama. Hay llamas. Hoy hablábamos bastante sobre el infierno. Y entre otras cosas es que hay fuego real. Usted puede creerlo o no, es cosa que cada uno decide. Y por si es cierto, ¿qué le parece? Pastor Liebert me hizo una vez un programa y yo escuché, él ya partió. Tenía muchos de sus programas en nuestra onda corta. Y él relata que una vez se encontró con uno de esos que no creía nada. Y le dice, mira, eran amigos. ¿Qué le parece si un día de esos usted muere y se va y se encuentra con que todo lo que usted predicó, lo que usted creyó, no era cierto? Y él dijo, bueno, primero yo te diré que eso no ocurrirá. En segundo lugar, tú que no crees en nada y te pasa exactamente lo mismo, solamente que te das cuenta que todo era cierto. Tú estás negando todo eso y había sido que todo es cierto. ¿Qué harás? Dice Liber, yo, por lo menos, voy a estar satisfecho que he vivido una vida limpia, he dejado una secuela agradable, no tengo nada de qué preocuparme. Tuve una familia, la crié como corresponde, creo que él solo tenía una hija. Y prediqué la palabra, prediqué el bien, porque a un hombre que no cree nada, de nada vale hablar de la vida eterna. Y estaré satisfecho. Pero tú, ¿qué has hecho por tus semejantes, por tu familia y demás? Comenzó a hablarle. Claro que el hombre no tuvo nada. Pero al final, Libre dijo esto, de ninguna manera estoy equivocado. Tengo demasiado pruebas. Tengo al autor de la salvación que vino. No hay forma de quitar esos detalles históricos de él, la forma como vivió, cómo murió, incluso la historia secular, lo cree, y si no lo cree, a ver, dime una cosa, ¿por qué es que tú escribes año 1900 y tanto? ¿De dónde sacaste eso? Si ese hombre nunca existió, y si existió, ¿quién lo describe? ¿Cómo era? Bueno, la Biblia. ¿Qué ofreció él? ¿Cómo murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué 120 lo vieron partir al cielo? Y así comenzó a hablarle. Yo no sé si algún día ese hombre se entregó al Señor, pero el infierno, como dicen los portugueses, no es brinquedo, no es juguete, existe, es real. La gente ve, llora, gime, y sabe que eso es eterno. Pero hay un detalle aquí. Dice que, por ejemplo, en el Hades alzó sus ojos. Bueno, por supuesto tiene cuerpo, tiene ojos. Nosotros también tendremos ojos. Si los que van al infierno tienen ojos, la única cosa que nosotros, que nos separa demasiado de los otros, es que mientras los otros comenzarán a orar mucho, las reuniones de oración son muy concurridas en el infierno. Todos van. Oran bien, pero demasiado tarde. Nosotros acá tenemos serios problemas. Si dijéramos que vamos a tener una comida o algo así, o incluso danza, pero siempre que sea cristiana y todo, le echamos un poco de agua bendita para que no sea pecado y todo eso, la gente vendría. Pero cuando se dice orar, hay una apatía tremenda. Si usted no es cristiano y se va al infierno, dirá, escuché acerca de la oración, que la gente no venía. ¿Qué es lo que a mí me empuja para ir a orar? Y usted va a ir y va a orar. ¡Ay, Padre mío! ¡Ten compasión de mí! Usted sabe cómo llorar, ¿no? Porque otros harán lo mismo. Y antes de llegar, yo supongo que antes de llegar al cielo, oiremos cánticos maravillosos. Algunos de ellos yo creo que ya estamos practicando acá, especialmente el oratorio del Mesías, de George Frideric Handel. Y note una cosa, a ningún perdido le interesa eso, salvo aquellos que por cultura, por eso, porque es un oratorio, y bueno, eso sí. Y un oratorio es una obra que incluye, en fin, coros, solistas, orquesta completa y todo eso. Bueno, ahí tenemos el Mesías. Algo así yo creo que sí se va a cantar. Y yo espero oír y participar en ese coro también, porque todavía puedo cantar, pero cuando uno es más joven tiene una voz mucho mejor. Oiga esto. Otra tortura que recibe este rico es que ve el contraste. Tanto tiempo ese miserable hombre estuvo allí, no lejos en las escalinatas de mi palacio, y nosotros comíamos hasta casi reventar con otros 5 hermanos. La oración de él es muy, muy generosa, muy buena. Yo creo que si yo iría a parar al infierno, no oraría por mis hermanos. Diría que vengan acá, así tenemos familia completa. Pero él era buenito. Miren lo que pasó. Abraham le dijo, no se puede hacer tal cosa. Él dice, primero para refrescar su lengua y todo eso, y le dice, además de todo esto, etcétera. Entonces dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Así que era bastante joven, todavía su papá vivía. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si usted no es cristiano, su eternidad se llama tormento eterno. Y si solamente es eso, y usted dice, yo no creo que el fuego es literal y todo eso, bueno, descártelo, apáguelo, si puede. Dele por apagado, ¿no? Yo sé que existe. De alguna manera el Señor trata de describir todo esto. Y otra peculiaridad de este individuo que allí se dio cuenta. Y le dice, vamos a cambiar el nombre de Abraham por el Señor, porque el Señor estaba con ellos y ellos no entenderían. Señor, tengo una brillante idea aquí después de una gran reunión de oración. La idea es, si alguien de entre los muertos va y le habla a mis hermanos, tan cochinos como era yo toda la vida, y a mi papá, ellos se van a arrepentir. Interesante. El diablo también tiene su croquis, por decirlo así, su método, su sistema de evangelización. Y él hubiera preferido, y si el Señor, si Abraham le preguntara, ¿tienes tú un candidato? Lázaro. Que vaya Lázaro. Ya lo conocen. Él sabe dónde están. Que vaya a él y que les hable. Y que les diga, vengo del cielo. Vi al el rico. Y él pidió y se le concedió que yo viniera y les hablara. Díganme, ¿creerían ellos? No. Y justamente esto le dijo, dijo así. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y el Señor no vino de entre los muertos? Oiga, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, la Biblia, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y por último, acuérdese, mi estimado, cuando alguien comienza a cuestionar este libro, a hacer lo que tantos están haciendo hoy, burlándose de muchos textos, especialmente de las profecías bíblicas. Si usted no estudia o no conoce nada de profecías, caerá en una ignorancia que usted ni imagina, e interpretará y aceptará cualquier interpretación completamente absurda, porque no va a entender. Y Dios no quiere que usted entienda, pues ya fue descartado de su lista. La respuesta del cielo para este hombre que tenía tan brillante idea para conquistar el mundo para el Señor fue: si no aceptan, y todo lo que había de escritura, de Biblia, de palabra de Dios en esa época fue la ley y los profetas. Si ellos no aceptan Moisés y a los profetas, Moisés es la ley, y los, aunque él también era profeta, pero los profetas de ahí en adelante, así se llamaba lo que hoy llamamos Biblia. Finalmente, el Señor les ofreció, dice: ¿ustedes quieren ver lo que pasa con la persona que muere? Les voy a decir qué pasa con una persona que muere salva, y les voy a mostrar qué pasa con la persona que muere no salva. Él mostró que los ángeles acompañaron al cielo a aquel que era salvo. ¿No cree usted que cuando usted va a morir, siendo cristiano, y llegue el momento de la muerte, esté o no esté alguien a su lado, esté alguien orando o escuchando lo que usted diga, casi siempre el moribundo quiere que se le hable, porque él o ella ya no pueden hablar, no tienen fuerzas, pero quieren escuchar, y escuchan con mucha atención. No quieren sentirse solos. Llega el momento y usted tiene que partir. La puerta todavía no se le abrió. El Señor tiene por algo unos cuantos segundos o minutos más. Y finalmente, ven a casa, está todo listo. Los últimos detalles están preparando para usted. De allí en más usted no tiene ninguna oportunidad para hablar a alguien de Cristo, porque no hay a quien evangelizar en el infierno. Perdón, en el cielo. Y en el infierno todos deben ser evangelizados, pero no hay evangelio para ellos. Es solamente ahora. Y todo aquel que vive, mientras vive, y cree en mí, no morirá de muerte eterna. Y yo le urjo que usted, sin mucha demora, le diga, si usted vino acá sin seguridad de su salvación, hoy dígale al Señor: Señor, esto fue para mí. Parece que alguien le dijo de mi condición. No, a mí nadie me dijo nada. Yo simplemente sé que es absolutamente necesario, cuanto antes, ajustar cuentas con Dios. Es muy probable que usted salga de acá y luego me llame alguien por teléfono y dice: fulano de tal que estaba en la iglesia murió arrollado por un autobús de esos tan lindos y nuevos que andan por acá, ¿no? Que no tienen freno, que de repente se les sale la rueda, que tantas cosas, y que no saben qué pasó, que perdió el control, que parece que manejaba borracho y todo esto. Usted es el blanco. Pero si usted es salvo y no pudo escapar de una muerte repentina, bueno, partió para estar con Cristo. Y más tarde o más temprano, años de aquí, más allá unos cuantos años, pocos años, meses, días, semanas, horas, no sabemos. Pase lo que pase, nuestra salvación es una seguridad absoluta. Permítame hacerle esta invitación. Ya estuvimos cantando hoy. Años mi alma en vanidad vivió, ponga aquí su nombre, ignorando a quien por mí sufrió, oh que en el Calvario sucumbió, mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia veo que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mientras nosotros cantamos estas estrofas, si usted desea pasar al frente, yo tengo algunas, bueno, material de lectura que le será de mucha utilidad, incluyendo una guía de cómo ser salvo. Así que le estoy invitando para que mientras cantamos, usted venga por acá y yo se lo voy a dar. No se preocupe que, bueno, que estoy interrumpiendo. No, usted no interrumpe nada. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Incluso con alguien podrá conversar luego, si así lo desea. Así que vamos a cantar y usted, mientras tanto, venga al frente. Sabemos muy bien que tú tienes que en tu morada eterna ha preparado lugar para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma.